esperándote, corazón. Me encontré si me salvaste, no la son. Si es poco una vida, cásate con mi flow. Enamórame, dame, dame flow. Esperándote, corazón. Me encontré si me salvaste, no la son. Si es poco una vida, cásate con mi flow. Necesito amigos. Nunca te dejo sola. Tengo miedo que mi lobita la roban.